situación, no voy a hablar de política acá. Voy a hacer el segundo pedido de informe, que probablemente mis compañeros no me acompañen por algún motivo, obviamente ellos toman todo político y me parece perfecto que sea así. En tercer lugar, o segundo lugar, porque ya no sé por cuál voy, creo que ustedes han recibido comentarios igual que yo, que sobre hechos, lo que de mal modo el Departamento Ejecutivo Municipal está intimando y ejecutando las cuentas del municipio. Resulta que un deudor de 2 meses o un deudor de 1 año no son lo mismo. La condición de moroso o el incumplimiento por las situaciones económicas, por todos conocidos, no son sinónimas. Entonces, yo voy a hacer un pedido de informe. Visto la necesidad de contar con información cierta que nos permita cumplir acabadamente con las obligaciones y atribuciones que no son propias como concejal y que emanan la Ley Orgánica Municipal número 8102, y considerando que la información que solicito está basada en información pública, cuya jurisprudencia en la provincia y en el país está por demás aprobada. Que lejos de un hecho político, acá sí podemos hablar, concejal, tiene como fin conocer la realidad de los comentarios que a diario se formulan y solicitan en la calle respecto a la entrega de lotes, terreno de cuotas bloqueadas y o procuradas, y las distintas formas que por lo menos desmesurada intimación de cobro que aplica el DEM. Que no es intención de este cuerpo generar situaciones de desapego a la ley, como así tampoco obstruir el actuar del órgano de controlar ni de la Secretaría de Economía y Finanzas, ni de la Secretaría de Gobierno o la propia asesoría de Trada. Que no cuente este Consejo Deliberante de la información de las cuentas bloqueadas y o procuradas, ni sus deudas, ni la forma de pago de esas deudas. Que esto permitiría contar con la información necesaria sobre el desarrollo de la actividad económica y financiera de la Municipalidad de Capilla del Monte. Que no obra en este cuerpo deliberante informes brindados por el SEDEM respecto al tema que nos ocupa. Por ello, yo ya lo armé, ¿no? Este cuerpo deliberativo resuelve. Artículo 1, solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, en el término de 5 días de recibido el presente pedido de informe, responda a los puntos que a continuación se detallan, adjuntando la información que corresponda en copia debidamente certificada a los fines de tomar las acciones necesarias y obligatorias que la Ley Orgánica Municipal 8102 nos impone. A. Nómina completa de las propiedades, lotes, terrenos bloqueados y o procurados hasta el día 18 de septiembre del 2017. Nómina completa de las propiedades, lotes, terrenos bloqueados y o procurados al día 21 de marzo del 2019. Montos abonados o plan de pago si los hubiera. C. Nómina de personal y o profesional letrado afectado a la tarea de bloqueo o desbloqueo y o procuración de las mismas, indicando qué personal o funcionario tiene clave superior para realizar dichas modificaciones desde el día 18 de septiembre del 2017 a la fecha. Como así también indiquen situación laboral de revista de los mismos, empleado de planta, contratado, monotributista o becario. Perdón, concejal, ¿puede repetir ese punto? Sí. Nómina del personal o profesional letrado afectado a la tarea de desbloqueo o desbloqueo y o procuración de las mismas, indicando qué personal o funcionario tiene clave superior para realizar dichas modificaciones desde el día 18 de 9 del 2017 a la fecha. Como así también indiquen la situación laboral que revista de los mismos, si son empleado de planta, contratado, monotributista o becario. El funcionario que está a cargo de esa tarea. D. Detalle explicado el método o determinación adoptado para ampliar el bloqueo o procuraciones de las cuentas a los efectos de dilucidar claramente la política aplicada en todos los casos detallados. E. La presente información, esta que tendrá el valor de información privada y reservada por la delicada y sensible de la documentación solicitada. De igual forma que lo solicitado el Ejecutivo de la Administración Central, se deberá informar lo solicitado en todos los puntos al Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento. Artículo 2. Comuníquese con recibista a la Secretaría de Finanzas, asesoría letrada de ese registro municipal y archívese. Perdón. Es un pedido de informe y no un proyecto de ordenanza. No, no es un pedido de informe. En el mismo sentido que me pasó con algunos compañeros que se sienten de alguna manera presionados, probablemente por la época política, por el cual presento el proyecto de violencia de género, que nada tiene que ver con la campaña política, porque no aparece en la parte. ¿Violencia de género, concejal? De violencia de laboral, perdón. El proyecto de violencia laboral. No es un proyecto de violencia de género, es un proyecto de violencia laboral. Y me da la sensación. Yo no voy a discutir con vos. Y el segundo, lo otro, ya no estamos hablando de eso. Y el segundo. Bueno, me puedo equivocar, concejal, o usted como es periodista tiene la palabra absoluta. No soy periodista. Me puedo confundir, dije mal, en vez de como habla de género y hablo de tanto de género, hablé de género, violencia laboral. Este segundo, en la sociedad, en esta parte sí, puedo hablar un poquito de política, caminando la calle me fui interiorizando, gente que me ha manifestado su disconformidad o no sobre la situación actual. Y como a mí, en el cargo que me ocupa, le guste a quien le guste, me faculta la 8102, me siento en condiciones de pedirle al Ejecutivo esta información. Si están de acuerdo y les parece óptimo, no, la intención no es ni que salga de este recinto, ni que lo publicitemos por ningún lado, la intención es de que como cuerpo constemos con la información solicitada. Nada más que eso. ¿Algún concejal quiere agregar algo más antes de que someta a votación? Yo voy a... No, voy a cuando... Cuando votar va a fundamentar. Bueno, llegó el momento, concejal. Bueno, creo que esto tiene que ver también con... Va en consonancia con lo anterior, tiene que ver con la cuestión electoral. Me parece que cuando hay dudas hay que dirigirse a la justicia. Usted ya sabe cómo hacerlo, concejal. Por ya supuesto. Lo ha hecho. Dicho sea de paso, a fin de año usted habló sobre este señor Bustos y quedó todo en la nada. Tampoco, eso no se resolvió. Se y me olvidó, da la sensación se olvidó, que no vinieron ustedes. Y bueno, pero si tanta inquietud hay, si tanto. Entonces todavía no lo terminé porque lo recibí la semana pasada. Yo se lo recuerdo. Ahora, gracias. Esto me parece que va por el mismo camino. Me parece que las dudas con pruebas a la justicia, y las otras cuestiones las que hacen a la información pública me parece que son muy sensibles, que son datos muy privados. Uh-huh. Me gustaría que este mismo proyecto, bueno, se lo consultemos al Ejecutivo, pero a través de nota. Me gustaría que fuese a través de nota. Esa es mi moción para lo que usted acaba de presentarnos. Bueno. Sí, yo no voy a ampliar mucho sobre lo que el concejal acá está diciendo. Yo voy a acompañar el pedido de la concejala Andina en el mismo sentido con nota. No me parece oportuno que sea ahora tantas dudas que se pueden haber ido pidiendo durante el transcurso de toda la gestión. O sea que no había tanto apuro, así que yo creo que por nota sería conveniente juntar con toda esta información. Gracias, José Carlos. No, yo voy a acompañar y iría en contra de lo que yo siempre profesé, que siempre pedí que sea por resolución. O sea, si lo pido para mí, creo que es justo para cualquiera de los otros 6 concejales que quieren tener un pedido de informe, que sea por resolución. Si bien acompaño que sea 5 días, no hay ningún problema, pero sea que por resolución, porque más de una vez hemos discutido, yo le he pedido siempre cualquier pedido que sea por resolución, y ahora, porque no sea mío el pedido, no lo voy a cambiar. Así que apoyo la moción y que sea por resolución, por favor. Correcto, concejal. Ella también tiene que... Perdón, presidenta. Ella sí representa... Sí. Perfecto. La forma, ¿no? Voy a aprovechar las palabras del edil Juárez. No es Suárez, es Juárez. No, no, Juárez, Juárez. Perdón. No, me confundí, no conozco. A la respuesta que le agradezco el recordatorio de la exposición, que no solamente se citó acá al señor Bustos y no quedó en nada, sino también fue citado el intendente municipal para que dar explicaciones, que tengo los audios grabados, que pedí información, que recién he sido, han estado a lo mejor hace unos días, yo no estuve, lo he retirado el lunes, que probablemente el próximo jueves le traigo un informe de su recordatorio para que veamos cuál es la situación, que probablemente, no importa, pero usted en representación, porque usted habló, yo le estoy contestando a usted, que probablemente también pidamos pedido de informe a ver cuál fue el resultado de los gastos de este Festival Alienígena para hacer una comparación de un año anterior con el actual. Y por último, no es que antes no me preocupaba, concejal Rosas, esto siempre me preocupó. Lo que más me asusta es que este último tiempo se procuró casas que no tienen dentro del tiempo que la ley lo estipula, el tiempo correspondiente. Eso me ocupa, concejal. Antes yo no tengo potestad para decirle al Ejecutivo si está actuando bien o mal. Lo que hay ahora es que se está procurando cosas que todavía no tienen tiempo de procuración. Nada más que eso, no es que antes no me preocupó, concejal, me preocupó siempre, siempre. De hecho, yo al secretario de gobierno actual, el señor Massa, le propuse hacer moratorias y él popularmente en este recinto me dijo que él no era participativo de eso porque era una desigualdad el que paga. Respeto su pensamiento, pero hace mucho tiempo que me preocupa esto. Y este tema se tocó en este recinto cuando él vino a pedir permiso para martilleros, para sacar intereses y para pedir procuraciones para la EMOS. No estoy en desacuerdo que se hagan, pero dentro de lo que dice el marco de la ley. ¿Sí? Nada más que eso, apruebo, por supuesto, el pase pedido informe de por resolución. Sí, bueno, yo creo que, bueno, si bien son tiempos electorales, uno anda en la calle un poco más, ¿no? Si bien uno vive, al menos yo en la calle, habla con la gente, y uno de los reclamos de la gente son todas estas intimaciones, ¿no? Y los avisos prejudiciales y demás, que asusta terriblemente, y en el caso mío en particular, cuando se presentó un proyecto, creo en el año 2017, que nosotros lo quisimos rechazar porque obligaba al contribuyente a la presentación de planos y demás. Se dio todo un escenario, ¿por qué? Porque el que no era titular del lote o de su casa única no podía financiar un plan de pago, ¿no? Yo creo que la comunidad de Capilla del Monte, más de la mitad, no es titular del dominio, no tiene escritura. Entonces, esa situación que en este caso yo la advertí se está dando hoy, ¿no? Quizás fue un enlatado, ¿no? O un plan, o no sé qué. Pero nosotros lo advertimos. ¿Qué pasa? Hoy, como plantea bien la concejal, hay mucha gente procurada. Y procurada está la gente que no puede pagar sus impuestos. ¿Por qué? Porque no es titular del inmueble y no tiene acceso a financiar su lote, su casa única, perdón. Yo creo que como a cualquier vecino, el sacrificio de su vida es su casa, ¿no? Su casa única. El que tiene otro poder adquisitivo, supongo que estará al día, paga la cuota única en enero y se olvida durante todo el año. Pero la mayoría de los vecinos, el planteo es este, ¿no? Están todos asustados, están todos intimados, y claro que a mí me gustaría conocer quiénes son y qué criterio se ha tomado y qué personal, como bien lo planteé en ese informe, está a dedo desbloqueando o no las cuentas. Yo creo que es un planteo lógico. Nosotros como concejales, saber, che, hay un empleado monotributista, su investidura monotributista, ¿está facultado para desbloquear una cuenta o firma un funcionario superior? Hay un rincón atrás de la municipalidad donde Particularmente, a mis padres les llegó una intimación de una prejudicial. Tuve que ir yo a averiguar por qué lo habían intimado. Me mandaron a un CBU, a pagar un CBU. Primero se paga el CBU y después se financia la cuota. Y te descuentan también. Entonces, una pregunta, concejal Nieto. Entonces, usted está diciendo que primero se le paga al procurador y después se sienta a arreglar la cuenta. Claro que sí, y lo digo con justa causa, porque pasó en el caso de mi papá, que estuvieron, se asustaron, me llamaron, fui yo, me mandaron a pagar. Entonces, claro que me interesa saber quién lo hace y de qué forma lo hace. ¿Y quiénes son los procuradores? ¿Los nombres de los procuradores? ¿Qué es lo que dice? No me recuerdo, por eso era larga, no quise decir que nos digan nombres. Y no es algo que estoy inventando, no, es algo que me pasó a mí en particular. Por eso, concejal, le pregunto por eso, por la preocupación que tengo también, le estoy preguntando en virtud de eso. Antes, en otra época, sí, concejal, había dos procuradores, vos resolvías tu situación impositiva y después arreglabas con el procurador, le ibas financiando. Ahora no te permite pagar tu tasa hasta que no pagas primero al procurador. Nunca existió eso, o sea que la MUNI no le interesa cobrar, primero tiene que cobrar el abogado. Uh-huh. ¿No? Bueno, por eso que está bueno, me refrenda a ella que lo que pidió, cuáles eran los procuradores, porque es muy llamativa esta forma. Es muy llamativa, la verdad, ya molesta esta forma, ya es demasiada. Si los concejales me permiten, a todos les consulto, la señora Nina Junquer está pidiendo la palabra. ¿Puedo dar la palabra? Tienen que terminar de votar. Bueno, vamos a terminar de votar, señora Junquera, y le voy a dar. ¿Terminó, concejal? Sí, mi voto. Hacia el tema. No importa, pero sí, estamos sí, de votar. Bien, después, igualmente, perdón, concejal. Todo suma. Perdón. Mi voto es afirmativo y también es afirmativo el pedido de informe por resolución. Yo no sé si es si corresponde, ¿no es cierto? Pero quisiera agregar al pedido de informe el pedido desde oficialía, todas las ordenanzas que habla, cómo se deben realizar las procuraciones, la designación de los procuradores y los decretos que hay respecto a la misma situación. Aprovecho esta oportunidad para hacer extensivo en su pedido de informe. Vuelvo a repetir, por favor, ordenanzas que habla sobre modos de procuración y designación de los procuradores y decretos correspondientes a las ordenanzas o resoluciones que haya. Esto lo hago a los fines de corroborar de manera fehaciente a través del documento que ha sido elaborado por este Consejo Deliberante en alguna oportunidad sobre la forma en que se debían procurar las cuentas. Sin nada más que agregar, voy a apoyar el pedido de la concejal Bandini. Y también por resolución. La concejal Bandini, ¿cuántos días pidió, concejal? Cinco días. Entonces, en 5 días debería estar la respuesta del Ejecutivo en este recinto.